cita me enseñaste. Aquella noche que te vi por vez primera, sin que supieras con tu amor me dominaste. Nunca me libres, mi divina carcelera. Qué bonita sonrisita Dios te ha dado, nunca dejes de guardarla para mí. Nunca jamás me había sentido enamorado como me siento cuando estás contigo a mí. Qué bonita sonrisita. Qué bonita sonrisita. Te juro no hacerte padecer. Qué bonita sonrisita, mamita. Cariño. Qué bonita sonrisita me enseñaste. Aquella noche que te vi por vez primera, sin que supieras con tu amor me dominaste. Nunca me libres, mi divina carcelera. Qué bonita sonrisita Dios te ha dado, nunca dejes de guardarla para mí. Nunca jamás me había sentido enamorado como me siento cuando estás juntito a mí. Qué bonita sonrisita. Entrégame tu querer. Qué bonita sonrisita. Qué bonita sonrisita.